23 de abril de 2015. A los organizadores, conferencistas y participantes, al primer congreso de psicología argentino, la psicología cristiana frente a las líneas predominantes de la psicología contemporánea. Muy queridos hermanos, por medio de estas líneas quiero enviar una sincera adhesión al primer congreso de psicología del sur mendocino. Me alegro mucho por esta feliz idea y ruego al Señor que haga posible el gran empeño que han puesto para alcanzarlo, sobre todo en tanto nivel científico, como promete la probada calidad de los expositores. Una visión integradora de las principales corrientes psicológicas contemporáneas a la luz de la antropología cristiana brindará a los participantes herramientas más aptas para una terapéutica psicológica que considere al hombre en su integralidad y conforme al modelo según el cual ha sido creado. Por encontrarme participando de la Asamblea Plenaria del Episcopado, no puedo estar presente en el Congreso, pero desde aquí les envío mi bendición, como prenda de gracia que suplico a Dios para todos ustedes. Monseñor Eduardo María Tauri, Obispo de San Rafael. A continuación, recibiremos a la doctora Selmira Selima. Es licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Regina Apostolorum de Roma, Italia. Doctora en Filosofía por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma. Licenciada en Psicología, Especialidad Educacional y profesora de Psicología y Pedagogía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Actividades docentes y profesionales. En la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, Organización Jornada de Psicología y Pensamiento Cristiano, UCA 2004. Organización Jornada Propuestas para una Psicoterapia desde una Perspectiva Cristiana, UCA 2005. Organización de Jornadas de Psicología, Psicología y Magisterio de la Iglesia, 2006. Organización Jornadas de Psicología, Psicología y Mística, 2007. Organización Jornadas de Psicología, la Psicología ante la Gracia, 2008. Organización Jornadas de Psicología, a la luz de la fe, todos los hombres buscan la felicidad, 2009. Profesora adjunta de Teología en la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Otras actividades docentes. En la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias de la Educación, profesora titular de Metodología y Práctica de la Enseñanza, 1998. Facultad de Psicología, profesora titular de Evolución del Pensamiento Psicológico, 1991. Profesora adjunta de Psicología Educacional, 1997. En la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, profesora titular de Psicología General desde 1976 a 1998. Publicaciones: La Psicología ante la Gracia, en colaboración, Educa, 1996. Principios de Psicología para la Educación, en Revista Sapientia, Buenos Aires, volumen 55, partículo 207, año 2000. La búsqueda del sentido de la vida en San Agustín, en Revista Moenia, Buenos Aires, año 8, número 28, mayo de 1987. Bases para una Psicología Cristiana, en colaboración, Educa, Buenos Aires, 2005. La Templanza, entonces, Peter y Santo Tomás, en Revista Sapientia, Buenos Aires, volumen 59, artículo 216, año 2004. Su disertación se titula El crecimiento de la gracia frente a la neurosis. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quisiera explicar por qué este título de crecimiento de la gracia o crecimiento en la gracia en un congreso de psicología. Si bien algo ya ha hablado el padre Anderegen, pero para esto es necesario verlo desde un punto de vista más práctico, sobre todo los que somos psicólogos y hacemos psicoterapia ya hace muchos años. Y veo, me pareció importante ver qué es lo ordenado en la personalidad para que se pueda decir qué es sana y qué es enfermo. cuando está ordenada, se puede decir que es sano, ahí es. Y lo que llamamos enfermedad mental, significando que hay un desorden más o menos profundo que impide su correcto funcionamiento. Quisiera definir la personalidad con las palabras de Pío XII, que sabe que se ha ocupado de bastante de estos temas de psicología, varios congresos, y dice que es la unidad psicosomática del hombre en cuanto determinada y gobernada por el alma. Este pontífice de feliz memoria, fíjense que consideró como fundamental para la psicología el tema de la unidad, ¿no? Porque, como él dice, esta se realiza en la personalidad con su trascendencia y con su tendencia a Dios. Es el fin, y concretamente el fin último, el que realiza esta plena unidad de la personalidad y esta ordenación jerárquica, o sea, ordenada al alma, o sea, que todas las potencias inferiores sean gobernadas por el alma racional, que es lo propio ese de la salud mental. Por otro lado, decimos que la enfermedad psíquica es, análogamente a la del cuerpo, aquella en la cual, por el desorden, las partes, dice Santo Tomás, que la enfermedad es, las partes se debilitan o incapacitan para la realización de sus propias operaciones, de tal manera que los miembros no se someten debidamente a la parte rectora del organismo, por ejemplo, en una parálisis. De la misma manera, en lo psíquico, las partes se dicen desordenadas cuando no se someten a la razón, que es la fuerza rectora del alma. Por eso muy bien se dice que un loco es una persona que ha perdido la razón. Pero no es que haya perdido la razón, porque mientras sea hombre no la pierde, sino que significa que no puede usarla correctamente, que no puede cumplir con su finalidad, que no gobierna, su razón no gobierna debidamente las potencias inferiores, como la imaginación, la memoria, etcétera, y por lo tanto se halla como desbordada por lo inferior, que de alguna manera puede decirse que está insubordinado. Muchas veces es la imaginación, justamente la que hablamos antes, ¿no?, la que adquiere este protagonismo, esta insubordinación, porque saben que, como muy bien decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Y entonces la personalidad no puede actuar según la realidad, ¿no?, o sea, según la verdad y el bien conocido. Entonces vive como una vida artificiosa, creada, inventada por su propia imaginación, con fines ficticios, de los cuales habló Adler en la, diciendo que era neurosis, era la neurosis, y por lo tanto con una disociación y una desarmonía interior. En su ser racional, la inteligencia y la voluntad no alcanzan esta realidad, la verdad y el bien para lo cual están hechos, y por lo tanto esto lo hace sufrir. Hay sufrimiento, hay frustración, etcétera, porque no puede llevar a plenitud sus potencias. Todo esto conforma la personalidad desordenada y por lo tanto enferma. Este hombre enfermo no puede guiarse por su razón, por el conocimiento del bien y de la verdad, y entonces tiene conductas desadaptadas o extrañas a su naturaleza, comportamientos que no coinciden con su ser racional, o sea, tiene que obrar razonablemente como ser racional, y está también llamado a cumplir un fin natural que no puede cumplirlo, y especialmente a ser feliz en su fin sobrenatural. Para obrar plenamente como ser humano, como ser racional, y para tener la personalidad unificada jerárquicamente, como decía Pío XII, donde es el alma la que gobierna según el fin natural y ordenada al fin sobrenatural, se necesita de la gracia. Para ser plenamente sano psíquicamente, o sea, ordenado jerárquicamente, se necesita de la gracia que, como muy bien sabemos, sana y eleva. El gran problema de la psicología contemporánea deriva justamente de la falta de aceptación en muchos casos y en otros de la falta de comprensión del tema de la gracia, originada en la controversia sobre la justificación que aparece en la Reforma y en las ideas protestantes, que influyen después en todo el pensamiento moderno, en los filósofos que se estuvieron nombrando hasta ahora, que son protestantes, y de una manera especial en la formación de la psicología contemporánea, que tiene justamente sus raíces en la filosofía moderna. La visión protestante es pesimista, porque el hombre está totalmente corrupto por el pecado y la gracia no lo sana ni renueva interiormente. Justamente el Concilio de Trento nos dice que esta justificación no solo entraña el perdón de los pecados y la santificación, sino que también el Concilio de Trento dice así, la renovación del hombre interior. Dice que esta justificación cambia interiormente. Si el hombre no es realmente sanado, queda siempre dividido. Y esto significa sufrimiento, porque todo ser ama la unidad, como dice Santo Tomás. Y por eso podemos decir que la muerte es dolorosa, las amputaciones son dolorosas. Todo ser ama la unidad. Con el conocimiento de estos conceptos así básicos, seguiremos tratando de ver cómo se adelanta la personalidad cuando va creciendo en la vida de la gracia y se va ordenando interiormente hacia la plena salud mental. Por contraposición, podemos considerar cómo se va enfermando o neurotizando cuando se disocia, porque surge, por un lado, su ser natural que busca el bien, y por otro, su ser herido, egocéntrico, que busca bienes inferiores. La gracia, que es llamada ley nueva, nueva ley, mueve desde dentro. Nos impulsa a obrar de una manera ordenada. Es infundida por Dios en el corazón del hombre y se manifiesta principalmente en la caridad. Con la gracia se disponen el intelecto y los afectos de tal manera que este principio de vida sobrenatural, como es la gracia, nos lleva a vivir las virtudes y a fructificar en obras buenas, que ya son dirigidas al fin último o la bienaventuranza. Solo entendiendo esto, podemos analizar las vidas de hombres y mujeres heroicos y su acción en el mundo, y podemos comprender, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta cuando recoge los moribundos por las calles, y no, como decíamos antes, decir que es una loca porque hacía eso, o San Pedro Claver cuando curaba las llagas de lepra de los esclavos lamiéndolos con su propia saliva, o San Francisco de Asís que deja su buena situación económica para servir a Dios en la extrema pobreza, y así tantos, ¿no? Tantos, miles de ejemplos de vidas que llevaron al extremo el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? Por eso hay tantos libros justamente diciendo que los enfermos son los santos, y no, es que hay que entender realmente por qué son sanos. El tema de la gracia no solo nos permite como psicólogos comprender las conductas de las personas que han llevado y que llevan una vida más perfecta, sino también ayudar a las personas a elevarse y progresar realmente en su vida, porque eso es lo que tenemos que hacer en la psicoterapia. Tenemos que llevarlos a que sean mejores personas en todo sentido, y sobre todo lograr esta unidad en la personalidad que actúa según el fin último. Y esto es síntoma inequívoco de salud mental. Sin duda la gracia es algo añadido a la naturaleza, por eso es sobrenatural, que no solo indica lo que hay que obrar, sino que ayuda para hacerlo. Y además ofrece los auxilios necesarios para cumplir con todo el bien de la naturaleza y así evitar las faltas y errores que la dañan, o sea, aquello que va contra la recta razón. Con la gracia, la naturaleza humana no se destruye, sino que se perfecciona. ¿Qué es lo que se puede hacer con la gracia y qué es lo que no? Es lo que decía el padre que tiene que leer en la cuestión 109. Gracias a esto, a poder entender qué es lo que hace la gracia en el alma, prácticamente, realmente, es que podemos analizar las vidas heroicas de los santos y sin temor a equivocarnos, y ver cómo hay cosas que solo puede hacer aquel que está movido por Dios y desapegado de las cosas terrenas. El hombre normal es el hombre bueno y el santo. Ese es el normal, el bueno y el santo. Por eso la psicología debe abrirse a lo que nos enseña la revelación para poder entender al hombre, porque solo Cristo y esto lo dice Gaudium Spes, el Concilio Vaticano II, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esta ley nueva, que es la gracia del Espíritu Santo, que es ley de caridad, inclina a cosas espirituales y eternas como algo propio. Entonces el hombre se va desprendiendo de lo más terrenal y mundano y es capaz de cosas elevadas. La persona se va elevando, o sea, porque también aquí les voy a explicar qué hay que hacer en la psicoterapia, no sé qué estamos hablando de eso, o sea, qué hace la psicoterapia, cuál sería nuestro fin, ¿no? Y aquí decir, bueno, hay que ir elevando a la persona, hay que elevarla. Esta elevación, decimos, es también un desapego que va haciendo a la persona cada vez más libre, el desapego de las cosas terrenas, y podría decirse liberada en el buen sentido del término, liberada de vivir, por ejemplo, para la imagen que los demás quieren que tenga de ella, de vivir mendigando el afecto de todo el mundo, de vivir para el estatus, de vivir para los puestos, para la fama, para el dinero. Eso es lo que tiene que hacer, porque esos son fines ficticios y van haciendo un estilo de vida ficticia, y entonces hay que ir como despegándose de todo eso para poder elevarse. Como con la gracia el hombre es más libre, se dice también que es ley de libertad, dice Santo Tomás, frente a aquellos que viven todavía esclavos de lo mundano y hacen un estilo de vida, ¿no? Y se van neurotizando cada vez más, porque se van apegando a estas cosas mundanas. Por eso, afirma Santo Tomás, que son cinco los efectos de la gracia. Dice, sana el alma, hace que se quiera el bien, o sea, la persona quiere el bien, hace que obre eficazmente el bien que quiere, o sea, no solo lo quiere, sino que además lo puede hacer, que persevere en el bien y después que alcance la gloria, o sea, que obtenga el premio. Por la gracia, las facultades del hombre son elevadas. ¿Por qué? Porque todo el dinamismo psíquico es potenciado, porque el hombre es atraído por el bien, que es el fin último, y ahí encontrará su perfección. Las personas que van creciendo en la vida de la gracia son más eficientes en su obrar y más fuertes en la virtud. Por eso leemos muchas veces la vida de esos santos, les habrá llamado la atención leer la vida de los santos, que hicieron montones de cosas, y fundaron cosas, hicieron montones de cosas, y uno ve, murió a los 33 años. Bueno, hizo montones de cosas y murió a los 33 años. Cuando hoy en día hay muchísima gente que a esa edad todavía está pensando qué va a hacer cuando sea grande. Y esto es real, conocí uno que estaba rondando a los 30 y le decía, mamá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? No lo inventé yo, ¿eh? Así que eso es real. Bueno, contrariamente al amor humano, que ama siempre aquel que es bueno, Dios lo hace bueno cuando lo ama, y esta es la gracia, ¿eh? El amor divino causa la perfección en la persona amada, porque Dios lo ama y entonces lo va perfeccionando, ¿no? A medida que la gracia va trabajando en el alma y restaurando el orden, porque ese es el tema, estamos muy desordenados ya por el pecado original, y entonces la gracia va restaurando ese orden. Entonces el apetito inferior se somete a la razón y la razón se somete a Dios, fijando en él el fin de su voluntad, o sea, se dirige ya, dirige su voluntad a Dios. Entonces así, todos los actos humanos se regulan por el fin, y los movimientos del apetito sensitivo se regulan por el juicio de la razón. Toda la personalidad se va ordenando desde lo alto, unificándose atraída por el bien superior. En que ese sería un poco el fin de la psicoterapia, ¿no? Hacer que la persona se abra a lo alto y vaya elevándose. Esta curación que produce la gracia, la restauración de la naturaleza, va siguiendo una determinada evolución. Se va sanando de arriba hacia abajo. Esto lo dice Santo Tomás, ¿no? La razón se sujeta a Dios y la voluntad desea la voluntad de Dios. Pero después, durante un buen tiempo por ahí, los afectos continúan desordenados o con cierto desorden hasta que se van sometiendo totalmente. Las potencias inferiores que estaban dispersas, y que muy bien lo explica Santa Teresa, que es una psicóloga práctica en las moradas, como al principio las potencias inferiores están dispersas, se recogen y unifican progresivamente hasta que el alma vuelve a tener sobre ellas la fuerza, Santa Teresa dice el señorío que había perdido, dirigiendo las conductas coherentemente hacia el fin último. La gracia es una realidad que produce un profundo cambio interior, y eso es lo que hay que grabarse. Realmente trabaja en el alma y produce un profundo cambio interior. Bueno, por eso dice San Agustín que la gracia obra para que queramos, y cuando queremos, coopera con nosotros para que consumemos la operación. La gracia lleva al hombre a gozar de Dios y de las cosas de Dios, y a despreciar las cosas mundanas. Pero como decíamos que es necesario abrirse a los conocimientos que nos brinda la revelación, que esta es la propuesta para todos los psicólogos, abrirse a lo que nos dice la revelación, quizás es interesante, y es lo que yo voy a hacer, analizar cómo se ordenan con perfección todos estos movimientos interiores, y así se va entonces ordenando toda la vida psíquica, mediante lo que puede llamarse un programa de vida, y que lo da el Señor en el Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas, aquellas a las cuales nos dicen cómo ser feliz. Feliz, entonces, las bienaventuranzas muestran un verdadero camino de crecimiento de la vida interior hacia la salud y plenitud psíquica. Contrariamente a la estructuración de un estilo de vida neurótico que se hace en base a bienes terrenos, la vida que va creciendo en las virtudes y desplegando los dones conforma una vida totalmente original, única, donde se cumple con la misión propia y la vocación más alta, aquella querida por Dios desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Voy a hacer uso de las obras de Santo Tomás, donde interpreta el pasaje de las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, para analizar justamente esta evolución de la vida psíquica cuando va creciendo en actos buenos, que son los medios adaptados al fin último, que es la felicidad. Esto nos sirve para mostrar el camino de ordenamiento y desarrollo de la personalidad en aquel que avanza en la vida de la gracia, donde además de las virtudes va desplegando los dones del Espíritu Santo. El dinamismo de la gracia aparece ligado a un cierto apartarse del mundo, lejos de cualquier ostentación. O sea, está el mundo y está el fin último, Entonces dice, bueno, si uno se apega a las cosas del mundo, se va alejando de las cosas del fin último, Si se apega al fin último, entonces se desapega de las cosas del mundo. El único lazo es siempre el de la caridad. En este sermón, que justamente es de la montaña, porque es de la elevación también, se encuentra el modo perfecto de vivir cristianamente. Y para eso es necesario llegar a la cumbre de las virtudes, que además de la plenitud humana en ese sentido. El sumo bien es el que hace bienaventurado, o sea, feliz. Habla sobre la felicidad. Las bienaventuranzas se refieren a esto, a la felicidad, que es lo que todo hombre busca. Como dice Aristóteles, la felicidad es lo que todos los hombres buscan. Y por eso la gente que viene al consultorio viene porque está infeliz, no es porque viene, ay, mire qué feliz que estoy, para que no le voy a pagar para ser infeliz, no. Viene porque está infeliz y quiere ser feliz. Todos reclaman la felicidad, ¿no? Pero dice Santo Tomás que no todos aciertan con lo que puede hacer realmente infelices. Todos buscan la felicidad, pero no todos saben dónde está la felicidad. Hay quienes ponen sus afanes en el dinero, en la fama, en los honores, en los placeres, y se pierden la verdadera felicidad. Por eso se angustian y frustran. ¿Por qué? Porque los bienes perecederos, que muy bien se han denominado fines ficticios, es que es como lo propio de la neurosis, o sea, tampoco puede dar satisfacción al alma que busca la felicidad. El sermón de la montaña nos muestra dónde se encuentra realmente la felicidad. La felicidad que en el fondo todos desean. Siguiendo este camino propuesto por el Evangelio, se ordenan los movimientos y actos interiores. Es la psiquis que cambia en un proceso pausado pero profundo. Por eso es necesario que lo estudiemos seriamente los psicólogos y sobre todo aquellos que se dedican a la psicoterapia. En el orden práctico hay que comenzar por el fin, que es el primer principio, y a esto responden las bienaventuranzas. El fin es ser feliz, lo que todos quieren es ser feliz. El primer paso, entonces nos dicen las bienaventuranzas, es apartar el corazón de los bienes terrenos, cuyo apego construye fines ficticios. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice, ¿no? El Señor comienza justamente acá llamando felices a los pobres de espíritu. Esto se contrapone a la soberbia y al orgullo. La humildad es el cimiento firme en la edificación de todas las virtudes y por lo tanto en la salud psíquica. Los humildes son los que siempre están mendigando la ayuda de Dios, porque conocen sus propias limitaciones, saben que son criaturas, saben la realidad de su ser. Los vicios enferman el alma, especialmente la soberbia, tema muy bien estudiado por Adler, por Aller, también Martín Echavarría tiene un estudio sobre eso. Aller sobre todo dice que la humildad es la base del verdadero cambio, una metanoia, dice, en la terapia de las neurosis. Dice, esa es la base y esa es la terapia de las neurosis, el cambio, la metanoia, ¿no? La conversión, dice Aller. Se requiere una actitud humilde para enfrentarse a una eficaz psicoterapia y desear una transformación profunda. Esto es cierto, porque no siempre la persona que viene a la psicoterapia quiere una transformación y profunda. Muchas veces quieren que uno les justifique, quieren un bienestar y no un bien ser, ¿no? Un bienestar y que uno les justifique sus actitudes. Pero entonces acá la base es que realmente quiera y quiere esa transformación profunda, no solo en lo superficial tampoco, ¿no? Pero observemos que la felicidad empieza por la pobreza, aquello que según el juicio humano se considera una desgracia, sobre todo hoy en día, ¿no? Por eso es necesario liberarse de los apegos mundanos. Sigue el sermón de la montaña, con la bienaventuranza sobre los mansos. La segunda bienaventuranza es felices los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Mansos, dice, o sea, esto lo está sacado de Santo Tomás, ¿no? Catenaurio, por ejemplo, donde él analiza las bienaventuranzas, pero en base a los padres de la iglesia, ¿no? Bueno, mansos son aquellos que resisten el mal y vencen las malas acciones con las buenas. Es muy laudable moderar la alteración con la reflexión. Para ser pobre y manso es necesario recordar que somos pecadores. Y entonces para eso está la tercera bienaventuranza que se refiere a los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y este sufrimiento no es solo el dolor propio, sino que también por los demás, por los pecados ajenos. La persona que empieza a sufrir por los pecados, por los propios pecados, por los propios errores frente a la vida y también por los de los demás. Santo Tomás acá cita a San Agustín para decir que sin duda el llanto es porque los convertidos pierden las cosas queridas de este mundo, pierden las alegrías temporales cuando se desprenden de las cosas terrenas, pero también porque todavía no poseen las cosas eternas. Pues el que va creciendo en esta vida interior, con la ayuda de la gracia, el que ya es pobre y manso, tiene dos clases de compunción, por las miserias de la vida y por el deseo de las cosas celestiales. No ama el mundo, pero ya apetece las cosas del cielo. la tercera. Después que lloré mis pecados, empiezo a tener hambre y sed de justicia, dice San Ambrosio. La cuarta bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia es la de los que desean obrar según la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tiene sed de justicia el que desea adquirir su ciencia, porque el conocimiento de Dios constituye la avidez de los santos, que no puede saciarse hasta que habiten en el cielo. También son saciados en la vida presente haciendo la voluntad de Dios. Recordemos que con la gracia la voluntad se vuelve a la voluntad de Dios y empieza a querer lo que Él quiere. Entonces uno empieza a ver sus propios defectos y empieza a querer que las cosas sean como Dios las quiere. Empieza a querer la voluntad de Dios. Después sigue, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La justicia y la misericordia van unidas. Cuando el Señor llama felices a los misericordiosos, se refiere a los que tienen su corazón ocupado por la misericordia y consideran el sufrimiento de los otros como propio. Se adueñan del mal del otro como si fuera suyo, ayudando así a llevar la carga de los demás. Esta es la misericordia, ¿no? Querer remediar, dice, el mal de los demás. El que es misericordioso con el prójimo, si se jacta de esto, pierde todos sus frutos. Por eso, en sexto lugar, aparece la felicidad para los de corazón puro, indicando asimismo el sexto día en que el hombre fue creado a imagen de Dios. Dice San Juan Crisóstomo, llama limpios a los que poseen toda la virtud. Su conciencia no los acusa de ninguna malicia, viven en la templanza o moderación. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando el alma está limpia de toda culpa, empieza a tener paz en sí misma y a dársela a los demás. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y entonces fíjense lo que dice San Agustín respecto de los pacíficos. Recuerdan que además la paz es la tranquilidad en el orden, o sea, ya hay orden y por eso está tranquilo, está bien. Pero dice San Agustín, teniendo en paz todos los movimientos de su alma y sujetos a la razón, tienen domadas las concupiscencias de la carne y se constituyen en reino de Dios, en el cual todas las cosas están ordenadas. El interior dice, todas las cosas están ordenadas. Que lo que hay en el hombre de mejor y más excelente domina a las demás aspiraciones rebeldes, que no son comunes con los animales. Y esto mismo que se distingue en el hombre, es la inteligencia y la razón, sujétase a lo superior, que es la misma verdad del Hijo de Dios. Y no puede mandar a los inferiores que no está subordinado a sus superiores. Entonces parece que el que está en paz tiene todo ordenado, ¿eh? Todo lo inferior sometido a la razón y la razón sometida a Dios. Magnífica definición de salud mental. Por eso el psiquiatra Alers pudo afirmar que solo el santo es psíquicamente sano, porque está ordenado no solo interiormente, sino también en relación con los demás. Pero esta paz interior y la que se vive fraternalmente es fruto de la caridad. Por contraposición a esto, vemos que la teoría de Freud y todo el psicoanálisis se fundamenta en la agresividad y maldad radical de todo hombre, ¿eh? Esto lo saca de Nietzsche, lo dice, tal cual, ¿eh? Sin poder comprender la psicología de la personalidad que se va ordenando y por lo tanto pacificando como obra de la gracia. Concluye San Agustín que la perfección está en la paz, porque ya no hay nada que se oponga a Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La octava bienaventuranza, referida a los que padecen persecución por la justicia, demuestra lo más perfecto volviendo al principio, que es la suma de todas las demás o el resumen de las otras siete. Esto quiere decir que la causa de la persecución de los que alcanzan ya la virtud perfecta, sufren, no les importa sufrirlo, con tal de no abandonar la verdad y la virtud y seguir a Cristo, ¿eh? Porque ya desprecian las cosas del mundo y se han unido a las cosas de Dios. La novena, cuando os maldigan y persigan, muestra el consuelo que recibe aquel que sufre las tribulaciones por Cristo y el gozo que ya empieza a disfrutar en esta tierra como anticipo del cielo. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Estas características psicológicas de la ley nueva que hemos estudiado podemos observarlas en las vidas de los santos. Analizándolas desde este punto de vista, y no solamente desde el punto de vista natural, podrán comprenderse las personalidades y las obras que la psicología contemporánea muchas veces interpreta como patológicas. Especialmente para el psicoanálisis, bueno, que eso que sigue al pensamiento nietzscheano, todos los santos son neuróticos, como ya se explicó antes. Y de esto encontramos muchísima bibliografía contemporánea y con conceptos, algunos aberrantes, sobre Santa Teresita, según pueden escuchar cualquier cosa. La bienaventuranza es el último fin de la vida humana. Y dice Santo Tomás que uno ya tiene el fin por la espera de alcanzarlo. La esperanza de alcanzar el fin surge cuando uno se mueve hacia ese fin y se acerca cada vez más por sus acciones. La esperanza de la felicidad futura puede darse en nosotros de dos modos: como preparación o disposición, o como principio ya de esa felicidad, imperfecta en esta vida, pero como principio de esa felicidad. Cuando uno progresa en los actos de las virtudes y los dones, puede realmente esperar que llegará a la perfección en esta vida y en la del cielo. Los premios prometidos en las bienaventuranzas a los pobres, a los mansos, a los que lloran, los misericordiosos, etcétera, se darán perfectamente en el cielo, en la vida futura, pero se inician en esta vida. Por lo cual se nos asegura una vida todo lo feliz que realmente uno puede ser en esta vida, porque ya se inicia esa felicidad perfecta de la patria celestial. Sin duda, este es el reclamo de las personas cuando recurren al psicólogo. Quieren ser felices, pero no saben cómo, en qué circunstancias, qué es lo que les toca vivir. Generalmente no se les ocurre por dónde empezar a ser felices. Es más, generalmente están llenos de apegos mundanos, de egocentrismos, de errores respecto de lo que constituye la verdadera felicidad. Comenta Santo Tomás que así como los malos en esta vida muchas veces no padecen penas temporales, porque a los malos muchas veces les va bien, porque a veces vemos que les va bien, sin embargo, a los buenos, si bien muchas veces no tienen premios materiales, dice, nunca les faltan los espirituales. Nunca les faltan los espirituales. Por eso dice el Señor, recibiréis el 100 por 1. Por eso, el que crece por este camino de las bienaventuranzas puede esperar realmente que su personalidad se vaya curando, que vaya logrando esa unidad jerárquica, la paz interior de un alma donde todo está en orden. Orden interior y también orden exterior para con el prójimo. Ciertamente los premios de los que nos hablan las bienaventuranzas se consumarán y llegarán a su plenitud en la vida eterna, pero no cabe duda de que se inician en esta vida con una personalidad que se halla en paz. El reino de los cielos, prometido a los pobres, a los que se van desapegando de las cosas del mundo, es como el principio de una sabiduría que es necesario tener para empezar a darle importancia a las cosas espirituales de la propia vida. Es que hay que darse cuenta que hay un reino que nos puede hacer realmente felices, porque muchos que están apegados a las cosas es porque creen, quieren tener el reino de las cosas. Dios nos muestra que hay un reino que nos puede hacer felices, que no es el de las falsas promesas del mundo, que justamente nos sumergen después en ansiedades y frustraciones. Hay que empezar por cambiar esa sabiduría del mundo por la sabiduría de Dios. La gracia es la que nos impulsa justamente a cambiar las preocupaciones de la tierra por las del cielo. Por eso no solo sana, sino que eleva. La persona realmente se va elevando. El segundo premio de la posesión de la tierra, prometida a los mansos, señala el buen aspecto del alma que reposa por el deseo de una estabilidad perpetua. También el que va creciendo en esta vida buena es consolado aún en este mundo, porque participa del Espíritu Santo que es consolador. Los que obran según la justicia son saciados con aquel alimento que es la conformidad a la voluntad de Dios. Cuando se es misericordioso, también en esta vida consiguen la misericordia de Dios. Con la mirada purificada por el don de entendimiento, pueden de alguna manera ver a Dios. Y los que llegan a la paz, a la séptima, a pacificar todos sus movimientos, y recordemos que justamente la paz es esa tranquilidad en el orden, van logrando la semejanza divina, por lo cual se llaman hijos de Dios, porque los hijos se parecen a sus padres. Decíamos que todos los hombres buscan la felicidad, y la gente pone su felicidad en tres cosas, dice Santo Tomás: en la vida voluptuosa, placentera, en la vida activa o en la vida contemplativa. Dice Santo Tomás que estas tres formas de felicidad guardan diferente relación con las bienaventuranzas futuras, con cuya esperanza somos dichosos. La felicidad puesta en los placeres sensibles, como es falsa, es impedimento para la vida futura. La felicidad de la vida activa dispone a la futura. Y la de la vida contemplativa, si es imperfecta, se va en esta vida, y el principio de la futura, si es perfecta, es la bienaventuranza futura, quizás la más perfecta. Con respecto a los que buscan la felicidad en la vida placentera, las bienaventuranzas de las que hablamos los apartan del obstáculo que significa poner la felicidad en estos fines ficticios y gastar tantas energías físicas en cosas que no pueden saciar la sed de felicidad del hombre. Esta vida, dice Santo Tomás, esta vida voluptuosa, placentera, consiste en dos cosas: o en los bienes exteriores, como las riquezas y los honores, la gente que está apegada a las riquezas, los honores, y por eso está la primera bienaventuranza, que se refiere a la pobreza de espíritu, requiriendo primero un uso racional de las mismas, o sea, las cosas pueden tener un uso racional, virtuoso, y llegando después, de una manera ya más heroica, al desprecio de las riquezas y al menosprecio de los honores por la humildad. También consiste en las pasiones, y éstas, por la virtud, se sometan en la razón, pero de un modo más excelente, se tranquilizan conforme a la voluntad divina, y moviendo a su renuncia nos hace buscar el voluntario llanto. A esto responden las bienaventuranzas referidas a los mansos y a los que lloran. Es interesante aplicar estos primeros pasos a la psicoterapia. Sin duda, las personas, cuando empiezan a cambiar, pueden reconocer que los bienes pasajeros y mundanos los han decepcionado, porque no les dieron la felicidad que esperaban. Ven la importancia, o sea, se empiezan a sentir frustrados, se empiezan a sentir mal, porque en el fondo no los hace felices. Ven la importancia de vivir según la realidad y la voluntad de Dios. Y también empiezan a llorar. Muchas veces lloran, y con verdaderas crisis de llanto, porque se enfrentan a sus propios errores, a sus pecados, y que tantos sufrimientos le ocasionaron en la vida, que tanto lo distorsionaron en su vida, que tanto lo escindieron, que tanto daño le hicieron. Por eso los premios prometidos en estas bienaventuranzas justamente corresponden a aquello que los hombres buscan cuando ponen sus deseos en los bienes temporales. Los que buscan las cosas del reino terreno, como son los honores y las riquezas, se les promete el reino de los cielos, que contiene en abundancia todo lo que el corazón humano puede desear. Que la gente que está pegada a las cosas porque cree que ahí va a tener todo, pone todo su corazón, es como que tiene que desapegarse para encontrar que hay un reino de los cielos que le va a poder dar todo. También a los que pelean, litigan, combaten por mantener la seguridad para sí mismos y sus cosas, se les promete la tierra de los vivientes, significando la estabilidad de los bienes eternos. Para los que buscan consuelo para sus vidas en los placeres del mundo, les promete tener el verdadero consuelo contra todos los males. Por otro lado, La vida activa consiste principalmente en las cosas que se dan con respecto al prójimo. Sean debidas, y esto se refiere a la justicia, que es la cuarta bienaventuranza, sean como beneficio gratuito, y esto se refiere a la misericordia, que es la quinta bienaventuranza. Por las bienaventuranzas nos movemos a un afecto más abundante, de manera que deseamos las obras de justicia como el sediento y el hambriento desean la bebida y la comida. Pero además, cuando prestamos beneficios gratuitos, no solo damos a los amigos y parientes como manda la virtud, sino que la misericordia nos hace ir más allá y por amor a Dios. Respecto de los premios, hay quienes se retraen de las obras de justicia o no pagan sus deudas o roban, para enriquecerse con bienes temporales. Por eso el Señor les promete saciarlos, saciar a los que tengan hambre de justicia. Hay gente que está más inclinada a moverse por determinados tipos de bienes terrenales, y la gracia justamente transforma eso en un bien espiritual. Esos que querían esos bienes terrenales y por eso obraban de esa manera, la gracia los transforma en bienes espirituales. Y eso lo vemos también para los que se niegan a ayudar a los demás por miedo a mezclarse con las miserias ajenas, y Dios les promete que serán liberados de toda miseria. La gracia cambia la dirección de la voluntad, cambiando los fines ficticios por el verdadero fin, por lo cual se rectifican las intenciones. Sin duda, estas bienaventuranzas también pueden muy bien aplicarse a la psicoterapia, porque como muy bien saben, el psiquiatra Adler ponía la enfermedad mental, por ejemplo, en el egocentrismo. La persona que es egocéntrica y no sabe ver las necesidades del prójimo se va enfermando y estructurando un estilo de vida neurótico. Para Adler, que justamente era judío, después se convierte al protestantismo, para salir de la patología es necesario el sentimiento de comunidad, dice. Y con esto quería decir que era necesaria la generosidad para con el prójimo. Inclusive Adler dice que no solo hay que llevar a la persona en la psicoterapia al sentimiento de comunidad natural, sino también al sentimiento de comunidad sobrenatural, que es la gracia. Hay varias corrientes modernas que recalcan este aspecto también de narcisismo, de egocentrismo en las patologías. Por eso no dudamos que el cumplimiento de las enseñanzas evangélicas es realmente terapéutico. Los efectos de la vida activa son aquellos que disponen a la contemplación, que es el fin natural, ¿no? Y uno se perfecciona a sí mismo con la pureza de corazón, porque no permite que la mente se manche con las pasiones. Y de esta manera se va logrando la tan ansiada paz del alma, que significa la felicidad de que goza la personalidad ordenada. Los premios otorgados en estas bienaventuranzas son la visión de Dios para aquel que ya se ha dispuesto en esta vida con una visión limpia, y la filiación divina para aquellos que establecen la paz en sí mismos y en los otros, y en esto fueron imitadores de Dios, que es Dios de unidad y de paz. Los que llegan a estos estados más altos, claro, estos no van al psicólogo, ¿no? En estos salvo que lo manden, aquellos que no entienden que realmente está mucho más sano y más feliz que los demás, ¿no? Aunque no con los parámetros de felicidad que les presenta el mundo. En conclusión, la vida ascendente de la gracia es un camino psicoterapéutico, por el cual se llega a la verdadera curación de la neurosis. Pero además, el único por el que se alcanza la paz y la felicidad de todos, que es lo que todos buscan. Tenemos dos opciones, o construir un estilo de vida neurótica, o vivir con un proyecto de vida cristiana, donde cada uno se va elevando según el sermón de la montaña, que responde a lo más profundo del hombre, que es su afán de felicidad. La felicidad y la perfección son posibles con la ayuda de la gracia. Voy a terminar con las palabras de Santo Tomás. La ley divina no exige imposibles, nos invita a la perfección diciendo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Luego, parece que es posible alcanzar la perfección en esta vida. Bueno, muchas gracias. ¿Hay un espacio de preguntas? A ver. En quienes están embarcados en una carrera universitaria de psicología, ¿pueden considerar que este camino, es cierto, no es el rol del científico, digamos, entre comillas, científica? Porque obviamente siempre se deslinda lo que es de ciencia y lo que es religión. Ah, claro, si hacemos la separación entre ciencia y fe, sí. Claro. Pero es que no hay separación entre ciencia y fe. Claro, claro. Ay, claro, bueno, sí, pero es que se hizo a propósito. Es un camino que se hizo a través de la filosofía moderna a propósito para poder desligar justamente lo religioso de la ciencia, ¿no? Y para separarla, o sea, es un proyecto, está hecho a propósito para... Y es lo que tenemos que hacer nosotros, lo contrario. O sea, no podemos desligar, o sea, cada vez es cierto que la ciencia tiene su lugar, o sea, una determinada ciencia, la filosofía tiene su lugar, la sociología tiene su lugar, pero no se pueden separar, ¿eh? No se pueden separar porque, y en la práctica de la psicología mucho menos, porque uno ve que las personas tienen ese afán de felicidad, las personas están abiertas, ¿no? Y pueden cambiar, y cuando cambian hacia arriba es como que después se cambian las conductas hacia abajo también. Entonces es que esto hay que hacerlo, hay que probarlo porque da resultados, ese es el tema. Si nos creemos eso de que la ciencia no, entonces no nos metemos, que así también me eduqué yo, así me enseñaron, ¿no? No, la ciencia acá no, entonces no se puede hacer nada, creo, ¿no? Bueno, yo lo digo, ¿no?, con experiencia, ¿no? O sea, primero uno tiene que creer que esto es así. Y además es un camino lento y a veces lento, a veces es rápido, ¿eh? Hay gente que cambia muy pronto, está muy, realmente, o sea, quizás por ahí la mueve la gracia más rápido, pero hay gente que cambia muy rápido, ¿no? Y siempre, por supuesto, con la prudencia, ¿no? O sea, las personas mismas, llega un momento donde le dicen, ah, bueno, quizás tendría que ir a confesarme. Me cuentan, pasé por una iglesia y entré y quise, pregunté, y lo habían sacado corriendo, nada más, pero va. O sea, a veces uno no tiene todo el apoyo, digamos. Bueno. Bueno, es que el método es un camino para el fin. El fin es este, y después hay que ver, depende prudencialmente con cada uno y con cada situación, ¿eh? Si la persona es religiosa, ya uno está un poco más abierta porque va a ir viéndolo, ¿no? Yo creo que lo importante es que uno proponga cosas más profundas, ¿no? O sea, que no sé, que bueno, no sé, al menos yo digo, bueno, no nos vamos a quedar en lo superficial. Y la gente es profunda. Lo que pasa es que uno tiene que creer en estas cosas, porque la gente es más profunda de lo que uno piensa y está sufriendo. Muchas veces quiere salir, otros no, ¿eh? Como decía antes, otros vienen para que le justifique las cosas. Eso no. Pero yo creo que a veces la gente es profunda, ¿eh? Cuando uno les empieza a mostrar el camino profundo, bueno, a ver, lo superficial vamos a pensar que después se arregle solo cuando uno arregla la dirección a donde va. Y bueno, ahí depende de cada persona y de cada situación, porque ahí es la prudencia, ¿no? O sea, no es que hay un método rígido, ¿eh? No hay más preguntas. A ver. Un agregado acerca del método. El problema del método. Bueno, el problema del método es muy importante. A veces la obsesión por el método no es parte de la solución o de la terapia, sino parte de la enfermedad. Porque la raíz de las deformaciones en la vida moderna proceden de lo que una manera paradigmática se formuló como el discurso del método. O sea, tener una visión rígida de la realidad, una visión esquemática. Kant dice lo mismo, las categorías a priori son esquemas mentales. la solución, en la mayor parte de los casos, es superar los esquemas mentales para cumplir la realidad. Eso es la inteligencia. No hay solución si no solo inteligencia. Y por eso la psicoterapia no puede quedarse en los factores inferiores de la personalidad, es decir, en las potencias afectivas, el apetito visible, el apetito irascible, no puede quedarse en la imaginación, no puede quedarse en la cogitativa, no puede quedarse en la memoria. Freud, por ejemplo, hace todo un esfuerzo de memoria, recordar lo que le pasó a uno cuando tenía 5 años, cuando tenía 2 años, o si te acuerdas, etc. La psicología, en el sentido más profundo, implica el uso de la inteligencia. Incluso los que tienen una concepción muy diferente, como la de Freud, lo describí, centran toda la vida humana en la inteligencia, en este caso en el racionalismo. Por eso, siempre la clave está en usar bien la inteligencia. Somos racionales en el sentido auténtico, somos inteligentes y todo lo que buscamos está en el pleno desarrollo de nuestra inteligencia, por supuesto, no entendida en manera unilateral. La inteligencia es apertura a la realidad, es asimilación de la realidad, es perfeccionamiento y abarca en cierta manera los aspectos afectivos. Por eso, al mismo Aristóteles decía, el alma de algún modo es todas las cosas. ¿Por qué puede ser todas las cosas? Porque tiene esa capacidad maravillosa que es la inteligencia la que nos distingue de todo el resto del mundo. Ahora, ceñirse a un método externo es contrario al uso de la inteligencia. Esto sirve para analizar la realidad material, sirve hasta cierto punto la ciencia, que estudia la realidad física. Pero la psicología es más que una ciencia empírica, porque lo que estudia no es objeto de experiencia por parte de los sentidos. Es algo que con mucho trabajo se puede alcanzar con un uso adecuado de la inteligencia, por parte de aquel que ayuda, es decir, del psicólogo, o de cualquiera que ayude, y por parte, sobre todo, de aquel que accede a la ayuda. No hay más preguntas. Entonces, el tema de educar al padre no está a su vez causado, digamos, por hábitos afectivos morbosos, y la terapia no debe orientarse a trabajar en esos hábitos afectivos. Sí, el problema es que es verdad, los hábitos mentales muchas veces están los esquemas mentales imaginativos están causados por un uso desordenado de la afectividad. Ahora bien, hay que ver cuál es la causa del uso desordenado de la afectividad. La causa está en que la afectividad no ha sido informada por la razón. La conducta virtuosa, la conducta buena, o sea, la conducta perfecta, es la que es guiada por la razón. Entonces, es verdad, la afectividad ha influido sobre la imaginación que crea esquemas, que regula la vida. Y eso hace que la persona actúe de una manera, para usar la palabra de los modernos, que tampoco es muy exacta, neurótica. Ahora, si uno actúa solo sobre la imaginación, eventualmente puede agravar el problema, porque la causa no está en la imaginación. Si uno actúa solo sobre la afectividad, también puede agravar el problema, porque cambia eventualmente un afecto por el otro. Y en cierto sentido acentúa la autonomía de la afectividad. Pero esa es la raíz del mal. Por eso ahí no está la solución. La solución está en que la inteligencia ilumine la afectividad. Por eso, si no se llega a la inteligencia, no hay solución. Sí, bueno, creo que es lo mismo que vos decías en día de la integración jerárquica, porque en el fondo las tendencias van a ser integradas en las virtudes, ¿no? Entonces esa integración es la que hace que no sea solamente en el primer momento autarquía de la virtud, sino que se va integrando en la personalidad, y esa personalidad se estructura desde las potencias espirituales, ¿no? La inteligencia es el principal lugar, ¿no? que viene a dar una cierta autonomía, esa autonomía no, no, no es total y está integrada, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Esa ordenación jerárquica, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. Movimientos afectivos, la valoración que entra cualitativa para buscar esa unidad y ese conocimiento, porque la realidad es el verdadero conocimiento, no es un conocimiento. Mi discurso es el conocimiento propiamente que tiene que tener la persona humana. A ver. ¿Cómo sería tu oramiento con personas que van a la clase y no son cristianas? ¿Cómo lo haría usted en un ejemplo más concreto por ahí? Y lo que pasa es que todas las personas están llamadas a esta felicidad, ¿no? Entonces hay que ir trabajando de a poco. A veces están más abiertas que algunas que son cristianas y tienen muchas deformidades, ¿no? Están mucho más deformadas, ¿no? Entonces a veces las que no son cristianas están quizás más abiertas a encontrar ese fin que lo va a hacer feliz, ¿eh? Y esa perfección, ¿no? Hay que generalmente ir también a través de la naturaleza, o sea, de actos buenos naturales, ¿eh? Y que piense, porque es criatura hasta que se da cuenta que es criatura y que hay un creador, que eso es de razón natural, ¿no? Eso de razón, o sea, simplemente pensando, ¿eh? Y llegan, ¿no? Llegan. Y a veces es más fácil, como les digo, a veces es más fácil que algunos que son cristianos pero tienen muchas deformaciones y a veces hasta rebeldías con el cristianismo, ¿no? En cambio hay otros que están más tranquilos con respecto a eso, entonces se pueden abrir mejor. Y es el bien de la naturaleza. Y es ese bien y esa perfección a la que está llamado, ¿no? Es que hay que partir de acá, que todo hombre quiere la felicidad, la verdadera felicidad. Estos hábitos afectivos por vos, ¿no pueden de alguna manera ratificar el conocimiento y la acción al fin último? Y bueno, esos son los fines ficticios. Claro, para la persona, pero el que viene, el psicólogo, por eso lo tiene que tener claro, porque lo tiene que ayudar justamente a que busque ese fin último y los verdaderos bienes, como dice acá la bienaventuranza, donde está realmente la felicidad. Claro, está equivocado, muchos se equivocan y se apegan a la fama, al dinero, y eso les hace daño. Yo me refiero al verdadero fin último. Cuando la persona reconoce, aparentemente está ahí al fin último, quizás posee previamente hábitos afectivos amorosos que pueden falsificar este reconocimiento y esa adhesión. No sé cómo entonces, en qué sentido falsificar. Porque en el fondo el que le gusta el dinero hace un dios del dinero. Ahí claro que lo falsifica. Yo no sé, pienso en hacer de la religión una búsqueda de sí mismo. Porque, digamos, posee hábitos afectivos amorosos en el sentido que tiene una barbaridad y hace de la religión. Bueno, pero lo que pasa es que después, yo además se acordaba, he conocido, por ejemplo, una vez, pero después le costaba la misericordia, le costaba la justicia, sobre todo la misericordia, ¿eh? Después le costaba, y ahí entonces te das cuenta. O sea, bueno, hasta donde lo miraban, cuando lo miraban, entonces hacía las cosas bien, ¿eh? Pero cuando ya no lo miraban, y me lo decía, ¿eh? Hay gente que me da repugnancia, le daba repugnancia a la gente, esto mismo que dice Santo Tomás, entonces, claro, y bueno, pero eso es lo que hay que ir transformando, ¿no? Entonces estaba, eso no era una cosa sana, ¿no? Le faltaba todavía, sí. No, o sea que si uno lo va siguiendo por acá no se puede encubrir. o sea, quizás lo encubría entre él, pero él después me mostraba su rechazo y su asco por el pobre que le había hecho delante de los demás, de los que lo querían. ¿Verdad? Bueno, aquí se habla de los que tienen origen psíquico, ¿no? O sea, no se habla de cuando hay causas orgánicas, ¿no? Pero si llega a ver esa, si puede ver ese fin, el fin unifica. Lo que pasa es que en este caso se trata de, o sea, no se trata, y eso Aller por ahí lo dice, ¿no? Si bien Aller no, pero en Aller se está... Bueno, cuando hay una causa orgánica, bueno, no lo podrá ver, ¿no? Porque, bueno, hay patologías también, quizás no tienen la capacidad mental, la capacidad de inteligencia, inclusive, ¿no? Pero para cuando la causa es del alma, es propiamente del alma, bueno, es que hay que buscar el fin. Bueno, todos buscaremos el fin último, ¿no? Todos quieren ser felices. Yo quería agregar un poco algo a lo que comentaban recién de los hábitos afectivos morbosos. Me parece que el problema, o sea, evidentemente existen esos hábitos afectivos morbosos. El problema es considerarlos en forma aislada, ¿no? En cuanto a su origen, porque son morbosos justamente porque funcionan en forma aislada con el resto de la personalidad. Es decir, no se subordinan al influjo de la inteligencia adecuadamente. Y por eso en el tratamiento tampoco se pueden considerar en forma aislada, porque si no se acentúa, como decía recién el padre, la morbosidad de esos hábitos. Es decir, no se trata de negar el influjo de todos esos aspectos, ni de los aspectos del conocimiento sensible, ni de lo afectivo, sino de considerarlos en totalidad de la persona. O sea, el defecto de muchas terapias es considerarlos en forma aislada y creer que esa es la solución. Y justamente el problema es que eso funciona más porque están aislados, o tienden a funcionar aisladamente. Entonces, existen, por supuesto, todos esos hábitos viciosos o morbosos, pero la solución no es darlos en forma aislada. No, es la unidad. Siempre buscar la unidad. No. O en el mismo caso decir el esquizofrénico, siempre buscar la unidad. Sí, y además me parece que es una cosa importante en psicoterapia, sobre todo a raíz de esta dimensión de la que hablábamos, no pensar que todo se resuelve por vía analítica, ¿no? Es decir, precisamente no es analizando solamente que eso se va a recuperar, porque precisamente ahí es donde está, donde muchas veces ya está la falla, una percepción. Entonces hay que, la persona tiene que realmente practicar las virtudes, hacer actos contrarios a esas tendencias de sus hábitos. Entonces, pensar que solamente analizando uno va a resolver, es decir, muchas veces nos encontramos un problema. Porque lo que pasa es eso, ¿no? Bueno, a ver, hay una pregunta al final. Considerando la gravedad, ¿no se crea una cultura de, digamos, de sacrificio o de la angustia? Digamos, es decir, si uno para curar tiene que sufrir, o de alguna manera, no lo tiene, no sería una cultura que crearía mucho para uno. No, al contrario, porque esto es justamente un camino para que después se encuentre esa paz. En el fondo, las cosas a la larga son las que nos frustran, y porque todo lo que... Bueno, eso por ahí, Santo Tomás lo analiza bien, o sea, bueno, ¿por qué estas cosas no son la felicidad? Y porque tenés mucho dinero, pero un día viene el corralito y te lo saca, ¿viste? Entonces, bueno, uy, ahí sí que te agarras angustia, ¿viste? Después, no sé, que tenés una novia que te quiere mucho, pero un día se va con... y te agarras una angustia feroz. O sea, en el fondo es que estos bienes que parecen felicidades son los que no te dan la felicidad. O sea, uno los puede poseer bien, ¿no? Quiere decir, los puede poseer siempre sujetos a lo razonable, a la razón, se pueden poseer bien, pero no hay que estar apegado ni poner su fin en eso, porque en el fondo lo está endiosando y no es Dios. No te puede dar el consuelo, no te puede dar la paz, no te puede dar nada de lo que en el fondo te da Dios, te da el fin último. En el caso de un ateo declarado así con una postura agnóstica, ¿cómo encarás este camino? Bueno, por eso decía que a veces hay algunos que no conocen, o sea, que no conocen a Dios y que a veces están más abiertos que esos que están en una postura rebelde, ¿no? Hay ateos declarados en una postura rebelde, pero aquí el tema es que hay un fin último y uno tiene que, y ese fin es el que lo va a hacer feliz. Bueno, a ver, entonces, se convence, a ver, ¿qué quiere que le haga feliz? ¿La plata? Bueno, póngala en el banco a ver si hay otro corralito. Y después me dice, bueno, después que pruebe, qué sé yo. No sé, es de experiencia nada más, que le pasen unos años y después se cree que vea. ¿Qué va a hacer? Y entonces se va a dar cuenta que la felicidad no está en que uno se apegue a esas cosas como fin. Ese es el tema. Y que cuanto más se desapega, las puede usar mejor, porque las puede usar mejor cuando está desapegado, porque las usa razonablemente, y puede ser feliz. ¿Sí? No hay otra. Nos olvidamos de la unidad en la que funciona. Claro, por eso yo partí del tema de la unidad. Sí. Es decir, de que uno habla de método, es decir, cuando uno habla de método, uno está hablando como una sistematización en el peor de los sentidos, o una racionalización, querer aplicar un sistema, sino estudiar cómo se responden las facultades. Es decir, no es algo que yo impongo de una manera a priori, sino viendo cómo de hecho la valoración de la cualitativa me lleva a despertar determinados movimientos afectivos, y esos movimientos afectivos a su vez influyen en el juicio prudencial de la persona, etcétera. Yo digo, bueno, si esta persona tiene una, como diría, cosa clara, evidentemente que hay otra cosa. Entonces se trata de conseguir una valoración afectiva que puede tener, por ejemplo, como sede de la cualitativa, pero no es tratar, no es un método impuesto desde afuera, sino que es el orden que me está dando la misma naturaleza humana. Claro, es que es eso. Es el orden que tiene la inteligente. Claro, es eso que dice el tío 12, ¿no? Ese orden jerárquico, esa unidad que da ese orden, gobernada por el alma racional. Y bueno, si está esa unidad, ahora es cierto eso que dice Santo Tomás, que cierto es, ¿no? Si uno lo piensa, que todo ser ama la unidad y todo lo que nos divide es lo que nos hace mal. O sea, hay que buscar esa unidad y esa unidad jerárquica. Eso sería. A altura de la conversación, a veces no queda muy clara cuál es la diferencia entre el psicoterapeuta y el profesor, entre una relación neurótica y un juicio moral. Y son territorios con límites difusos. Y a mí me parece que hay que tener en cuenta un concepto muy, muy caro al pensamiento tomista, que es el tema del sujeto de cada ciencia o de cada arte. No diviene en la ciencia o la arte. Entonces, el problema que hacerse, me parece a mí, para distinguir estos límites que en el suyo existencialmente son brumosos, es dónde está el sujeto de la psicoterapia. El sujeto de la psicoterapia está en las potencias inferiores, sean estas afectivas o cognitivas, afectivas o cognitivas. Ahí está el trabajo primario de la psicoterapeuta. Por supuesto, el error es cerrarse. ¿Por qué? Porque en la unidad antropológica del hombre, en la unidad existencial del hombre, en la unidad operativa del hombre, en la unidad sustancial y operativa del hombre, la actividad de las potencias inferiores está naturalmente ordenada a las potencias superiores. Más, Santo Tomás dice algo que es muy importante. La cogitativa, por ejemplo, es la pieza clave en toda la articulación de la vida sensitiva, afectiva e individuacional, es racional por participación. Siguiendo aquella idea de Dionisio, de que lo supremo del género inferior linda con lo íntimo del género supremo, Santo Tomás dice que la cogitativa, que es lo supremo de la vida sensitiva del hombre, linda con la razón, y con la razón práctica, que es lo íntimo de la vida, intelectiva. Entonces hay que tener muy en cuenta este juego, este dinamismo de las potencias. Pero hay que tener en cuenta que mientras que el sacerdote y el profesor y los maestros de la vida espiritual inhieren básicamente en las potencias superiores, el psicólogo tiene que inherir a modo de sujeto en las potencias inferiores. Por supuesto que ni lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno. Bueno, esto quería decir, a ver, para aclarar un poco. Bueno, muy interesante el día de observar el análisis del aspecto de la bienaventuranza, realmente es una gran riqueza. Una gran riqueza. No, yo creo que por ahí el tema de la terapia es que en la práctica la persona es una unidad y la persona viene sufriendo esto y viene buscando esa felicidad y la felicidad está en un solo lugar. A ver, bueno. Sí. Quisiera ver, en Buenos Aires mi materia en la Universidad Católica es la gnoseología, además de la metafísica. Entonces, aquí entran problemas que realmente son muy complicados. La gnoseología es la ciencia más difícil, de cierta manera, y es la ciencia en la cual se centran todos los problemas de la filosofía moderna. Por eso, en una sede restringida como esta, en la cual el punto de enfoque es otro, porque son los problemas de la persona, que son los que trata la psicología, es muy difícil tener la claridad epistemológica necesaria en el campo gnoseológico. Por ejemplo, la cogitativa, ¿verdad? Como dice el doctor, es racional por participación. Ahora, hay que tener muy claro qué significa la palabra participación en este contexto. Santo Tomás la usa específicamente en el sentido aristotélico, mientras que Aristóteles rechaza la participación en el sentido platónico, metafísico, dice: el participar no es nada, todo me dejen un estim, dice el griego. El participar es nada, no quiere decir nada, dice el griego. En el sentido metafísico, porque se contrapone a Platón. En el sentido antropológico o físico, Aristóteles acepta la participación y la analiza en las relaciones internas de las potencias humanas. Las potencias inferiores son racionales con participación. Y en esto dice también Aristóteles que pone esa racionalidad por participación incluso en los animales. Algo participan de la prudencia, dice al principio de la metafísica. Por eso no hay que dar a la palabra participación un sentido más elevado que el que posee. En algunas interpretaciones tomistas se ha exagerado el papel de la cognitiva. Se la ha hecho, en cierta manera, una especie de nexo entre lo sensitivo y lo cognoscitivo intelectual, como una especie de potencia intermedia. Ahora bien, estas potencias intermedias no existen. No existen ni en Aristóteles, ni existen en el mismo Santo Tomás. Hay potencias sensitivas y hay potencias intelectivas. Las potencias sensitivas tienen un objeto diferente de las potencias intelectivas y son siempre cualidades sensibles. Cuando Santo Tomás dice que la cognitiva es racional por participación, está diciendo que tiene una semejanza con la razón y la semejanza no está en la captación intuitiva, porque esto es propio solamente de la facultad intelectiva, es decir, del entendimiento posible, sino que tiene un movimiento. Aquí está la semejanza con la razón. Y la razón es designa la facultad intelectiva propia del hombre en cuanto es inferior a la de los ángeles y por lo tanto tiene que moverse para alcanzar la verdad, porque no tiene un conocimiento directo de las esencias de las cosas, necesita ir a través de muchas observaciones para alcanzar la esencia como algo uno y necesita moverse de una manera racional para alcanzar la conclusión. Entonces, la semejanza de la cogitativa con la razón está en la colación, es decir, en la discursividad, pero es una analogía, no es lo mismo que hace la razón, y sobre todo lo que hay, lo que no hay, es capacidad de captar la presencia. Entonces, la cogitativa es efectivamente una facultad sensitiva, por supuesto superior a la estimativa de los animales, y tiene también una función afectiva, pero no hay que olvidar el papel del sentido común, que es el más importante de todos los sentidos internos, porque incluso incluye una especie de conciencia. Me parece que a veces hay que hacer aclaraciones de tipo gnoseológico que muchas veces exceden el ámbito del estudio estrictamente psicológico. No, estoy de acuerdo con lo que dice padre, pero yo lo que quiero enfatizar, no hice yo esta aclaración que hizo sobre lo que realmente sintió la participación, coincido plenamente. El problema es que hay que tener en cuenta que hay una, así como una unidad sustancial en el hombre, hay también una unidad, esa unidad sustancial se produce en lo operativo. Entonces, así como no hay posibilidad de que el interés corriente abstraiga si no hay una imagen que actúa a modo de objeto del interés corriente, tampoco hay un recto, una posibilidad de una recta elección sin el juicio sintético de la cogitativa. Importante, en esto digo lo que está la clave de bóveda de la cogitativa, que el juicio sintético de la cogitativa sobre la conveniencia o no conveniencia de un determinado problema, o acción, o objeto, es como, digamos, el basamento de lo que puedo hacer después en la elección, ¿cierto? Y el juicio del libro del libro. Así que no en el sentido de lo que es así de importante la cogitativa, no en el sentido de darle más importancia que la que uno entonces convencido con usted en ciertas tendencias tomistas a dar una exagerada importancia de la cogitativa. Pero es evidente que sin el juicio sintético de la cogitativa no puede proceder el acto de la libre elección. Así como en el orden del conocimiento no puede haber abstracción si no hay fantasma. Por eso son todos ligeramente. Sin fantasma no hay abstracción, y no hay fantasma en el cuerpo. Es eso lo que yo quise decir. Quería que aclarar eso. Agradecemos a la doctora Fernanda Cerna.